Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca cumbia masiva en esta tarde de jueves 21 de abril, aquí en este día soleado, por suerte que el otoño nos ha regalado. Tranquilos el día de hoy, me parece que estamos muy tranquilos, por no decir cansados, agotados, ya pidiendo vacaciones. El otoño nos sienta bien. ¿El otoño no o nos? Sienta bien. Bueno, contradictorio lo que estoy diciendo. Mariano dice que le sienta bien el otoño. No, pero nos sienta bien, pero nos relaja. Ah, nos tranquiliza. Sí. Puede ser. Yo estoy convencido que este es el primer día del otoño, Belén Carunti. Perfecto. Si vos lo decís, así deberá ser. Yo quiero decir que el jueves pasado, cuando empezó Cumbia Masiva nuevamente, este nuevo ciclo que nos llena de alegrías y de amores, y algunos de resquemores, salió el sol. Y hoy, nuevamente, que sale Cumbia Masiva, volvió a salir el sol. Nada, eso, lo tiro. Me gustan las coincidencias. Para que terminemos de saludar, vamos a saludar a todos los que están en esta mesa, porque hay una chica que está callada, que es Victoria Bissell, que es nuestra nueva integrante. ¿Cómo andas, Victoria? Hola, muy bien. Estoy muy agitada porque acabo de llegar, tengo mucho calor. Transpirando. Estoy transpirando. Quiero contar que hoy nos va a escuchar mi mamá, la Pachi. ¡Vamos! La mejor mamá del mundo. Hola, mamá. Bueno, saludamos a la mamá de Victoria. Hay palabras entonces que hoy no debemos decir. Bueno. No sé. No va a ser tan fácil. No va a ser fácil. Quien tiene esa voz masculina en esta mesa es Mariano Félix, nuestro... Es un comentario sexista ese. Oh, ¿por qué? Yo. ¿Es la voz masculina o no es la voz masculina? Es grave. ¿Pero es masculina? No sé si es sexista, tendríamos que analizarlo porque... Discutirlo en sí, esta mesa redonda. Porque puede que yo también tenga una voz masculina. ¿Vos? Bueno, yo justo, ¿no? Pero... Vicky. Y Vicky tampoco. ¿Y qué pasa si yo asumo mi voz como masculina? Si yo quiero que mi voz sea masculina. Ahora no estaría haciendo, pero está bien. Pero es lo que yo pienso de mí. Estás equivocada. Para terminar de saludar, sin conflictos en esta mesa redonda, saludamos a Mariano Félix, punto, economista, punto, columnista de este programa, conductor, investigador, ¿qué más puedo decir de vos? Proveedor de bizcochitos. Gran proveedor de bizcochos y chipotes. Esa es mi tarea más importante, creo sí, yo. Yo también lo creo. Ciclista. Me gusta eso. También, con casco. Perfecto. Siempre están seguro. Me gusta. ¿Cinturón de seguridad? En el casco sí, y en la bici no. No, está bien. Perfecto. Por culpa de la gente como Mariano es que mi papá sigue pensando que la gente usa casco y se enoja conmigo y no me va a querer pagar cuando esté en el hospital estrolada por no usar casco. Se van a tener que pagar por buena. Hay que empezar a usar casco de la bici. Ese es otro debate que tenemos que darnos, ¿no? Quería cambiar de debate. Yo quiero conseguir un novio alguna vez, así que nunca voy a usar casco en una bicicleta. ¿Por qué? Oh. Pero a mí me gustan las chicas con casco. ¡Eso! ¿Mariano, cómo estás haciendo la propuesta? Tal vez. Me está empezando a dar cara. Se puso colorada. Bueno, esa voz colorada, no sé si o sonrojada, es la de Kimei Figueroa, que se vino con una camisa floreada, alternativa, distinta, que me gusta tu camisa. Mucha gente me dijo cosas de mi camisa hoy. ¿Todas buenas? Todas, no sé si eran buenas. La calificaron como alternativa, diferente, como también, esas mismas palabras. Diversa. A mí me gusta. Bueno, gracias. Creo que es la primera vez que te la veo. ¿Sabes de dónde saqué esta camisa? ¿De dónde? Le cambié dos camisas a mi mamá por los borseos que nos compramos en ese 2x1 aquellas veces nosotras. ¿Por qué no los usaba, la verdad? Y se los dio a mi mamá y mi mamá dio dos camisas, bueno, y todo el amor que además me da mi mamá siempre. Mamá, te amo, un saludito. ¿Qué pasa con las madres hoy? Bueno, la mamá de Victoria Bissell, ya te saludé, Victoria. Listo, terminamos con la mesa. Voy a pasar al otro lado. ¿Podemos decir que es el día de la madre en cumbia masiva? Podría ser. Ya lo dije igual. Listo, ya lo dijiste. Me gusta esta propuesta del día de la madre de golpe, un jueves 21 de abril. Del otro lado de la pecera, quienes están muy concentrados en sus tareas, uno es Pablo Lesiani, que está muy preocupado por la operación de nuestro programa, chequeando el celular, pero lo queremos igual. Pablo Lesiani, bueno, es de todo, ya sabemos, alias El Pulpo. Te amamos, Pablito. Lo amamos a Pablo Lesiani. Y a quien también queremos mucho es a Sebastián Ovalle, que es nuestro production man, productor de este programa. Lo hemos calificado, no voy a calificar a todos cada vez que hablo, me cansa, pero es profesor de yoga, lo dije. Y nuestra odontóloga, amiga, profesional, la preferida, la chica ambientalista, Belén Canuti. Gracias, Kimei, qué orgullo. Porque yo te tengo que presentar a vos, porque ¿está bien? Vos no. Nunca te presentás. ¡No! ¡Colorado! No puedo creer, no puedo creer. Hoy lo nombraron a la mañana. Quiero que ya vayamos a una pausa para saludar a ese colorado malvado. No creí que nunca, yo pensé que nunca más lo iba a ver. Bueno, ha vuelto un gran integrante de esta radio, de esta radionauta, que es el colorado maldito. Quiero aprovechar que volvió el colorado para decir, colorado, te quiero y te extrañé un montón de tiempo. Colorado, no te da pelota. No sé por qué lo extrañas tanto, no te da ni bola. Un amigo, colorado, te extrañé todo este tiempo que no sabías dónde estabas. Mentira, ni te acordaste de colorado. El otro día me dijiste, no me importa colorado. Sí, me importa un montón. Me importa un rábano, dijo. Me importa un rábano. Bueno, en este programa está cargado de todo. Si es posible, tenemos para decir antes las vías de comunicación. Exactamente. Eso que me señalan, yo pienso que es la hora, que me están apurando, pero al lado está algo muy importante que Mariano lo sabe decir muy bien, sin repetir y sin soplar. Estaría el ruido del teléfono. Pero Pablo está teléfono 451-697. No, 6917. Tranquilo. Me pone nervioso. Nervioso esto. De nuevo. El teléfono de nuestra radio, Mariano, que es Radionauta, ¿no? Radionauta FM 106.3 MHz. Yeah. Teléfono 451-6917. Muy bien. Ahora tenemos WhatsApp, que es mucho más importante, me parece. Que es 221-670-5190. 221-670-5190. Tenemos correo electrónico en la radio, radionautafm@gmail.com. Uh-huh. Una página web, que es radionautas.com.ar. Ahí nos pueden escuchar online. Nos pueden escuchar online también en TuneIn, si tienen un teléfono inteligente. Ok. Y está el Facebook de Radionauta, que es Radionauta. El Twitter de Radionauta, que es Radionauta FM. Y el Facebook de Cumbia Masiva, que es... Cumbia Masiva. Qué inventiva que tenemos. Somos muy originales. Y para no complicarla, ¿qué le vamos a poner? ¿Canelones? No era para buscarlo. Nadie trajo mate. Sí. Hay mate del otro lado. Yo estaba preparándolo, pero cuando estaba preparándolo era la hora del programa y Pablo me pegó con un látigo en los dedos y tuve que dejar la pava eléctrica del otro lado. Cuánta violencia, cuánta violencia. Eran 5 menos un minuto y dijo, falta mucho para el programa y en 30 segundos estaríamos empezando, Kimei. Pero bueno, está el equipo armado, hemos saludado a todos, incluso al Colorado, que fue un operador que nos ayudó, nos supo criticar en los peores momentos de Cumbia Masiva, nos dijo qué vergüenza. Sobre todo nos supo criticar. Siempre nos supo criticar y nos ha sabido alabar a las veces que le acertamos. Que aún mantiene su programa El Desierto los domingos a las 22 horas. ¿Cuándo? Más o menos, dice. ¿Algún que otro domingo? ¿Qué volvió? Yo he estado con Rodo acá y... ¿Vos le avisaste a Rodo que volviste? Ah, muy bien. Sí, él le avisó. Le avisó y lloró cuando se enteró. Y lloró. Bueno, después de tanta emoción que estamos sintiendo en este aire, en este piso, en esta tarde hermosa, el Olga Vázquez está lleno de gente como nunca. Hay swing, hay de todo. Hay swingers. Hay swingers abajo. Entonces, no fue tan gracioso. No, me causó gracia. ¿Sabes qué? Grosso. A veces cuando no lo preparás, sale bien. ¿Viste? Sí. Cuando mandas canciones por WhatsApp, ahí no sé. Es una intención. Así que, bueno, esperemos que nos empiecen a mandar WhatsApp al, 221-670-5190. Así que esperamos que empiecen a saludarnos, decir, hey, los estamos escuchando, aunque sea un saludo al Colorado, si no es a nosotras. Y saludamos especialmente a la mamá de Vic Bissell. No sé si todavía, mirá, no sé si ya empezó a escuchar, así que saludémosla como cada 20 minutos, no. Así no, cuando bueno. Lo ponga. No sería muy práctico eso, no sería muy práctico. Hay como un universo de madres que escucha Cumbia Masiva. Acá mi mamá y la mamá de Belén han sabido como plantarse en el lugar de madres que escuchan el programa. Difícil superarlo. Sí, mi mamá la otra vuelta tuvo visitas y de fondo ponía Cumbia Masiva. Yo no sé si está bien igual eso porque es medio vergonzoso para una madre no sé, mostrar a su hija en ese... En esa, bueno, pero te ha visto en otras situaciones peores, entonces sí. Eso es como el... Pero es mostrarlo. No sé qué hacer. Y no hay que mostrarlo mucho. Estoy orgullosa de vos, Belén. Yo creo que sí. Bueno, chicos, ¿vamos a dejar de boludear? ¿O quieren, vamos a tomarnos unos mates a saludar al colorado maldito? Si no me equivoco, el tema que se viene viene de mí, justamente, de la Yegro. ¿Les parece? Vamos a bailar. Seguimos con cumbia por ahora en este programa. Todavía desde la producción de Radio Nauta no nos bajaron. Seguimos. Vamos a escuchar la Yegro. Perfecto. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Me encanta esta cortina de esta columna que es de economía. Bajamos tanto el nivel musical que simplemente hice plata, plata y te la sabés vos. Y porque yo era un niño cuando esta canción era un hit. Que va a volver, como todo vuelve. ¿Va a volver esta canción también? Yo creo que va a volver. en versiones de Chano. Se separó Tambiónica, vamos a hablar más tarde sobre eso, ahora que lo nombraste. Mucha gente triste en este país. Sí. No sé cuánta, pero mucha. Pero terrible que se separó Tambiónica. Yo no sé qué vamos a hacer ahora en este programa. No sé si seguimos. Creo que si vos sos economista, deberías saber contar cuánta gente está triste. Un 70%, un 50%, un 30%. Plata, plata. Vamos a hacer una encuesta. Plata, plata. Bueno, se viene tu columna, Mariano. Se viene la columna de economía de este programa. Yeah. Se me fue el... Me cambió la voz. Estás cambiando la voz a los 40 y... Y al revés. De grave aguda. Cuando tengas 70, va a tener la bofilita. Es como el caso de Jeremy Button ese que Benjamin. Exacto. Jeremy. Jeremy, ¿no era? No, Benjamin. No importa, bueno, no era importa. El hermano Jeremy. Te bancamos. Bueno, la columna de economía del día de hoy va a hablar de dos cosas, me parece. Contame. Tenemos un tema que es muy importante para el país. Y creo que es serio, no es para joder. La puta madre. No, no me gustan esos. No, ¿para qué música, me invitan? La música de los expedientes X tendría que ir en este momento. ¿Para qué me invitan? ¿Para si qué sabes? Me invitan al resto? Mariano solo tendría que venir. Tiene que ver este tema de la política social en el gobierno, en el nuevo gobierno. Porque este es un gobierno liberal, ¿no? Sí, Mariano. Sí. Pero los gobiernos liberales históricamente... No decían mucha política social. No está muy asociado el liberalismo a la política social. Y se asocia mucho, si quiere, el kirchnerismo o el peronismo a la política social. Y el liberalismo no tanto. Sin embargo, en estos días hubo algunos anuncios. Anuncios en un horario extraño. Un sábado como a las 8:30 a.m. Una conferencia de prensa de Macri, del presidente, hablando sobre la nueva política social. No sé si era porque la quería decir, pero sin que se enterara nadie. Es una muy buena opción. Es raro, la verdad, es raro. O le faltó el publicista estrella y, bueno, dijeron hay que hacerlo en algún momento, lo hicieron en ese 8:30 a.m. sábado. Y la nueva política social del gobierno de Macri es interesante para analizar por qué. Porque empieza a mostrar algunas continuidades muy fuertes con la política social del gobierno anterior, que se consolidó a partir de 2002 en Argentina. Y también marca, bueno, también tiene estos rasgos de una política social más bien asociada a un proyecto liberal, digamos, ¿no? De gobierno de estilo más liberal, de tendencia más liberal. ¿Qué anunciaron el fin de semana? Anunciaron, por un lado... Kimei ahí me mira con cara de... No, me río porque ayer dije que no teníamos que interrumpir nada y ahora estamos portándonos demasiado bien. No, es yo podía... Te tenía que agarrar ante el programa, pero no tuve tiempo, Kimei. Me estoy comiendo las uñas yo. Sí, la que... chicos, estuve escuchando el programa 3 años. Vamos que vamos del programa y escucha el programa y lo analiza. Y ahora estamos interrumpiendo más que nunca una columna de economía. Bueno, está así. 3 años y ahora se puso a escuchar el primer... Y aparte puse la primera en interrumpir a Mariano. Sí. La culpa es mía porque yo la puse en evidencia porque no, la vi con cara de muy seria. Me estaba provocando Mariano con su mirada, como en el primer bloque que me invitó a salir. Es obvio lo que está pasando acá, pero que esta columna suerte de economía... Suerte que estamos lejos en la mesa, pues si no... ¡Ay, pará! Ya nos estaríamos pero tocando. Doy fe que se están tocando con las piernas abajo. Me está poniendo muy incómoda a mí que estoy cerca. En un momento Mariano se confundió. En un ratito te toca a vos, vida. No me llegan las patitas, perdón. Bueno, basta. Bueno. Continúa, Mariano, por favor, porque esto se está descarrilando y no está bueno. Rápidamente nos vamos al pasto. Sí. La política social del gobierno de Macri. Primer anuncio del día sábado. Se va a universalizar la asignación universal por hijo e hija. ¿Cómo es esto, Mariano? Lo cual es una raro, ¿no? Porque si se llama asignación universal, se puede universalizar. Más porque ya... universal. Más universal todavía, más allá de este universo, hacia otros universos. ¿Incluiría extraterrestres? ¿Acá? ¿A qué decimos? Esos todavía son discriminados y no están incluidos. Podría ser un pedido para el próximo paro, que la movilización del 29 de mayo, de abril. Sí. Incluir eso en las pedidos, en las demandas. Parece bien. Yo creo que podría sumar algo. Contame qué significaría. Hablando esto de la unidad. De unidad con los extraterrestres. ¿Qué significa esto de universalizar la asignación universal? La propuesta es incluir en la asignación universal, en los que potenciales beneficiarios de la asignación universal, los que son cuentapropistas, los que tienen trabajo autónomo, que son monotributistas, formalmente, impositivamente monotributistas, que hasta ahora no estaban incluidos, digamos, en lo que la Argentina tiene un sistema de seguridad social que hoy está básicamente en torno al ingreso a la niñez, digámoslo así, que tiene un sistema específico para trabajadores asalariados formales, que reciben la asignación por hijo o por hija. Sí. Después tenés la asignación universal, que la reciben todos los que no están en ese universo, justamente, que reciben algún plan social y que tienen o que tienen ingresos muy por debajo de un cierto tope. Pero quedaban por afuera la mayoría de los monotributistas, que nada, tranquilamente pueden ser padres o madres, digamos, sin tener hijos e hijas, y no podían recibir este tipo de asignación. Lo que se planteó es incluir a este grupo de personas, que son alrededor de entre 500.000 y 1.000.000 de personas más, que estarían entrando en la asignación universal por hijo o hija. Copado, Macri. No, mentira. Al final, antipaso este Macri. Claro, después de que te subieron la luz, el gas, el agua, el micro, la comida, y bueno, digamos como que esto opera como una compensación. Bueno, Mariam, vos le buscás siempre la quinta pata al gato al final. A mí me parece importante, porque esto es lo más importante, me parece que esto se podría haber hecho hace muchos años. Para ponerlo en contexto. No es una medida revolucionaria, ni mucho menos. Es una medida lógica en el marco de un programa que se viene expandiendo y que se podría haber expandido más rápidamente. Y esto da cuenta de una cuestión más general que tiene que ver con qué está detrás de este tipo de políticas. Uy, se fue el sonido. Que está detrás del de este tipo de políticas. Estas son políticas universales de ingresos, transferencia de ingresos, que llaman políticas de ingresos condicionadas. Porque te dan plata si vos cumplís determinados requisitos. No es un derecho recibir asignación universal, vos tenés que cumplir algún requisito. En su origen, cuando fue el plan Jefes y Jefas, por ejemplo, que era bastante generalizado, 2.000.000 de personas llegaron a recibir el plan Jefes y Jefas, vos tenías que hacer algo, tenías que trabajar en algún proyecto productivo X. No funcionaba demasiado bien, pero en algunos casos ocurría y en algunos no. Después los programas que lo sucedieron, todos requerían alguna contraprestación. La asignación universal tiene una contraprestación muy concreta, que es que vos tenés que llevar a tus chicos al colegio y probarlo, y tenés que garantizar que se hacen los controles médicos y probarlo. De manera tal que te pone ese más allá de que puede estar bien que los chicos vayan a la escuela, obviamente, y que se hagan los controles médicos, la carga esa la pone sobre la familia, que tiene que garantizar eso, que tal vez por X motivo no lo puede lograr, para recibir un ingreso que le permite tener un nivel de ingresos y de subsistencia mínimo. Que en general garantiza la madre, ¿no? Los pibes, la escuela, ¿no? Para tener una frutillita. Y lo que tiene, digamos, el problema de este tipo de programas y la tendencia general en los programas de transferencia de ingresos es que cargan sobre las madres, digamos, la responsabilidad de hacer esto y las corren, digamos, de un lugar que todavía tienen, digamos, obviamente, pero que habían adquirido un enorme protagonismo en la lucha social, digamos, saliendo a las calles, bueno, teniendo empleos y llevando actividades por fuera del hogar, digamos. Este tipo de programas tiende a volver a ubicar a las madres en un lugar tradicional, como las que se encargan de los pibes. Entonces, esto es interesante por eso. Hay una continuidad con otros programas históricos, una ampliación, pero este tipo de programas también tiene un fundamento más general, porque son financiados y promovidos por los organismos internacionales de crédito. Léase Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. El BID. El BID. Que financia estos programas en Argentina, no ahora, digamos, sino históricamente, y en otros países de América Latina. Digamos, los programas que hay en Brasil, Bolsa Familia, y otros programas que hay en Venezuela, o que hay en Uruguay, que hay en Venezuela, no me parece, porque tienen bastante cortocircuito. Pero en Bolivia, en Ecuador, todos tienen financiamiento de estos organismos. Por eso son todos muy parecidos. Más allá de que tienen nombre distinto, tienen peculiaridades, todos tienen esta naturaleza. Son programas de ingreso mínimo, pero con tendencia a ser masivos. Cierta universalidad. Este es un nuevo universalismo básico, se le llama, que se está imponiendo en el mundo. Digamos, que no te saca de la pobreza, no saca a nadie de la pobreza, pero garantiza que la población no esté en la indigencia, llamémoslo, que no se muera de hambre. Perfecto. Este es el objetivo de mínima que tiene. Después, si vos querés salir de la pobreza, consigue un laburo. Bueno, digamos, ahí como esa es un poco la filosofía detrás. Pone de nuevo la carga de los problemas siempre en las familias, que tienen que hacer cosas para dejar de ser pobres. Cuando la pobreza es un problema, digamos, de cómo se organiza la sociedad, más que un problema individual particular. Primera medida, entonces, de política social, que tiene muchos puntos de continuidad. Segunda política social, o novedad, digamos, la devolución del IVA sobre los productos de la canasta básica. Esta es una cosa que es una demanda histórica de muchos movimientos populares desde hace muchos años ya. Se planteaba cero IVA a los alimentos. Me mira Quimey otra vez con cara de... No sé de... Ahora está visca, Quimey. No sé si te está mirando. Pero soy yo, que cada vez que la miro pienso que me está poniendo caras. Para. ¿Hay algo contra mí en este programa hoy? ¿Quieren que me paro y me voy? Simple. Ay, me persiguen. Estaba esperando que lo digas. Se va mate, Quimey, por favor. Estoy preparando las próximas notas. ¡Ah! ¡Estás jugando al sudoku! Lo tenía que hacer en tu casa. ¡Estás jugando al Rejulín! Odio la gente que dice que está haciendo cosas en la compu y está uniendo diamantes para que exploten. Devolución del IVA a los alimentos, a los productos de la canasta básica. Explícame cómo diablos van a hacer eso, Mariano. Bueno, había varias opciones. Una opción es que te dieran la plata que equivalente a lo que vos gastás en el IVA, que te la devolvieran. ¿Y cómo? Digamos que vos, por ejemplo, porque esto es para gente que tiene bajos ingresos. Sí. Tiene un límite, vos no te van a devolver más de 300 pesos de IVA pagado. ¿Esto qué significa? Ponele, si vos tenés un ingreso de 2.000 pesos y vos lo gastás todo, vos estás pagando más o menos 400 pesos de IVA en ese gasto total de 2.000 pesos. Bien. Eso es más o menos el monto del IVA incorporado en todos esos gastos. Entonces, en realidad, por arriba del gasto de una familia, por arriba de 2.000 pesos, no te lo van a devolver. Solamente te devuelven el IVA correspondiente 300 pesos a un poquito menos de 2.000 pesos de gasto. De manera tal que es una medida bastante parcial. No es la devolución del IVA sobre el consumo básico, sino sobre una parte del consumo de la familia. Sobre todo que es la devolución del IVA sobre lo que está costando ahora los alimentos. Bueno, no, los productos, digamos, alimentos y otros productos que son esenciales para la vida. Pero acá hay un punto importante. ¿Cómo se devuelve esto? Se devuelve en la tarjeta de débito. Se devuelve en el momento en que vos gastás con la tarjeta de débito, de manera tal que vos tenés que comprar productos en un negocio que tenga POSNE, tenga el abertito para pasar la tarjeta de débito y te pueden registrar el gasto ahí. Ahí te van a devolver al mes siguiente el IVA que vos pagaste hasta 300 pesos por ese gasto. Claro, no en el almacén del barrio, básicamente. Y se va a complicar. Una medida parecida que lo que pasaba con los precios cuidados, ¿no? Que era algo difícil de encontrar en el local, en el almacén de barrio, como decía acá Victoria. Vamos a tener que tomarnos el colectivo, un par, para poder llevar un par de bolsas, y que ahora aumentó lastimamente. Lastimosamente aumentó, así que es un poco compleja la medida que están tomando con esta tarjeta de débito. Por eso, digamos, al final, digamos, no termina siendo una medida bastante parcial, más allá de que interesante el origen y bueno, y el origen, digamos, de demanda popular en relación con eso. Pero va a ser bastante parcial el efecto que va a tener sobre los hogares más pobres. Se podría haber hecho otra cosa, por ejemplo, digamos, sobre aumentar todas las, digamos, lo que las familias que reciben asignación universal, etcétera, aumentarlo en el porcentaje equivalente al IVA. Vos ya de entrada le pagás 20% más, 21% más sobre lo que ya están cobrando, y eso en realidad compensa este IVA que están pagando. Podrían haber tomado una medida de esa naturaleza y que eso directamente beneficia a las familias que reciben asignación universal, por ejemplo. Que en general lo que hacen las familias es van al cajero, sacan la plata y después consumen, no usan la tarjeta de débito. Por eso mismo no lo hacen, por eso mismo no lo aumenta, porque no le conviene, papu. O sea que Macri iba a pensar en lo que le importa a la señora. Y de todas maneras es un beneficio mínimo, 300 pesos, cuando hablamos de todo lo que aumentó de nuevo, la luz, el gas, la garrafa, el micro, la comida, etcétera, etcétera. Hagamos la cuenta, digamos, ¿no? Desde principio de este año, el aumento en los precios en promedio fue de cerca del 20% ya. En abril dicen que la inflación va a estar en torno al 6-7%. Eso implica una caída tremenda en el poder de compra que no es compensado por estos 300 pesos más que eventualmente podría llegar a cobrar de impuesto de IVA que te devuelvan. Y después una medida adicional que es darle a los jubilados por única vez, tipo un aguinaldo en mayo, de 500 pesos. Que se les va a ir pagando los medicamentos del PAMI. Que ahora no están una cantidad enorme de medicamentos, dejan de ser cubiertos. Un programa mala onda, cumbia masiva. No le cabe una. No le cabe ni una medida. Llegó el de Cambiemos número uno. Sí. El macrista número uno. El macrista number one. Number one. Yo no lo veo por el reflejo de la luz, pero me imagino por su torso, por el resto de su por cuerpo. Por su torso peludo. Por su torso peludo y desnudo, que es nuestro Buñuelo. Compañero Buñuelo de la biblioteca Westergel Municipal. Nos acabamos de dar cuenta que no existe una palabra para cambistas. Claro, no hay. Uno de que cambiemos, ¿cómo sería? No, macrista. Y pero es Macri, pero Cambiemos es más amplio que macrismo. Lamentablemente. Están los radicales, está Lilita Carrió. Porque, lo, qué sé yo, los radicales son radicales. Va, lilistas son los de Lilita. No los nombremos porque si no existen. Como ya que está no aquí, está Macri gobernando el chabona. Vos sos, lo tuyo es muy discursivo. Vos decís que si vos no nombrás, no existe. Bueno, ¿qué pasa? A ver hoy. Lo pongo en la mesa aquí. En el debate en la mesa, Kiki. Se pone tierno, Mariano. No, odio que me digan Kiki. Mira, me lo hubieras dicho antes de que te hubiera dicho pero varias veces. Lo leí recién en el Facebook, que usaste Kiki. Igual no importa, Mariano. Bueno. Está bien, Kimi Figueroa. Vamos a ponernos serios. Esas son las medidas de la política social del macrismo. Bueno, o Cambiemos. Ah, no, la tercera ya la dijiste. ¿Estás desconcentrada? La de los jubilados. Es que es fundamental, con 500 pesos más, una vez al año, en mayo. Porque aparte, el tema de los medicamentos del PAMI realmente se los va a llevar. Sí, no solamente los que dejan de poder pagar, digamos, del PAMI, que deja de cubrir una cantidad de medicamentos que supuestamente no se consumen. Pero los medicamentos también han aumentado mucho de precio, a pesar de que hubo como bastante juego, digamos, de comunicacional, que en algún momento decían, no, los medicamentos van a volver a bajar, no sé qué, que había acuerdo con los laboratorios, me acuerdo, en fines de diciembre, cosa que no ocurrió. Entonces, bueno, nada, la política social de Cambiemos tiene continuidades bastante marcadas con la política del kirchnerismo y toma algunas de estas medidas, pero de nuevo, incorpora estas demandas, que puede ser lo del IVA o de universalizar la asignación universal, pero en montos tan bajos, el volumen de lo que van a poner de plata, que si uno lo compara, por ejemplo, con lo que le transfirieron a los exportadores de soja, fueron 100.000 millones de pesos. Todas estas medidas tienen un costo fiscal de entre 20 y 30 mil millones de pesos. Es decir, nada, una chirola. Algunos exportadores reciben 100.000 millones de pesos de subsidios, digamos, de transferencias de parte del Estado, que deja de cobrar impuestos, y millones de personas, los que reciben asignación universal, los jubilados, los que usan la tarjeta de débito y que van a poder recibir una devolución del IVA, millones de personas reciben solamente entre todos entre 20 y 30 mil millones. Hay una locura. Relación bastante rara, digamos, ¿no? Un criterio bastante raro de redistribución. Bueno, después de esto que nos contó Mariano, estas nuevas medidas sociales, entre comillas, podríamos decirlo, El socialismo de Cambiemos sería esto. El socialismo de Cambiemos. Vamos a ir a un tema musical porque seguimos teniendo columnistas invitados aquí dentro. Ha llegado Pablo. Él es integrante de Arte del Ataque. Creo que sé tu apellido, pero tengo miedo de que sea falso. Usero. Era ese, ¿no? Sí. Tampoco. Usurero. Usurero. Para que nos explique, bueno, el porqué de su apellido. Así que, ahora vamos a ver el tema musical que viene, a ver si le puedo decir bien. Perdidos. Tengo un tema. Ahora sí. Tema que fue controversial. Epa. Un tema. ¿Por qué hice 4:30? Ese programa empieza a las 5. Bueno, a las 4:30 venía un tema. Basta, Pablo. El que no lo escuchó se lo perdió. A las 4:30. Sigue llegando gente al baile. Loco, vayan a laburar, loco, no vayan a laburar. Agarren una pata. Ese programa, uno de los programas más convocantes de Radionauta, Cumbia Masiva. Bueno, vamos a escuchar un tema, creo que es el tema de Te la debo de Mauricio Macri. Qué sé yo, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Y después reflexionamos. De sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, la auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Te la debo, eso es lo que saben contestar. Te la debo, te la debo. De ese tema yo no quiero hablar. Y ahora sí, baila mi cumbia. Nos robaron 12 años por la cara y hoy nos volvimos a equivocar. El pueblo solo quiere trabajo. Che, presi, déjanos trabajar. Bastante problema nos dejaron y ahora la vienen a complicar. Y cuando alguien te pregunta de la actualidad, el pueblo te escuchó contestar. Te la debo, te la debo. Eso es lo que saben contestar. Te la debo, te la debo. De ese

Bueno, comienza. Chicos, ¿se pueden callar? ¿Esto está bien, Kimei? Bueno, comienza, si no me equivoco, es el tercer bloque de. Sí, tercero. El tercer bloque. Tercero se dice. El tercer bloque, chicos. Está todos mal. La compañía de letras no se dice tercero. No. El tercero. Ah, wow. El trigésimo. Bueno. Comenzamos el trigésimo bloque. Re mal. ¿Y cuál es el número del programa? 57. Siete, ¿no? ¿Cómo sería? No. 57º. Te la debo. Te la debo. Por favor, empecemos el programa. Bueno, estamos aquí con una persona que se llama Pablo de Arte del Ataque. ¿Ese es el apellido? Es el apellido. ¿Qué apellido? Así cuando no sabes el apellido y le decís eso. Se llama Pablo J. de Arte del Ataque. Pablo J. de Arte del Ataque. Pablo de Arte del Ataque. ¿Quién nos viene a contar? Yo creo que, Pablo, vos vas a empezar a venir cada tanto a este programa. ¿Qué te parece? Tendríamos que ver las condiciones. Los bizcochitos viajan. El mate está un toquecito frío, pero... Si lo mejoramos para la próxima, sí. Bueno, entonces sí. Estarías adentro. Sacamos a Kimei porque es la que hace los mates feos. Entraría Pablo. Y la que arma de pelote. Verte el ataque. Pablo, ¿querés contarnos al público presente y a nuestros oyentes que se pueden seguir comunicando a nuestro WhatsApp, que es 221-670-5190? ¿Pero para qué le pediste a Pablo si lo dijiste vos? No le voy a decir. No le estoy preguntando a Pablo. Quiero que nos diga de qué nos vino a hablar. Bueno, vine a hablar un poco de la cultura, cosa grandota y difícil. Qué amplio, ¿no? Qué amplio, ¿no? Podemos estar... Antes teníamos un programa para hacerlo, pero bueno, ahora no nos da. Hacemos... ¿Que cuente? ¿De la cultura? No, es muy largo. Ahora solo queda cumbia masiva. Entonces, nada, hacer unos pequeños flashes de cosas importantes que han pasado o vienen pasando en el mundo de la cultura, intentando hacer más que nada la cultura local, La Plata, pero también abriendo a otros lados. Cuando vaya siendo posible, vamos a estar haciendo algunos viajes con Marta el Ataque, mandando gente que vea cómo va la cultura en distintas regiones del país y Latinoamérica para informar acá en Cumbia Masiva. ¡Ah, no te lo puedo creer! Tengo una pregunta, Pablo. Muchísimo nivel. ¿La cultura es la sonrisa? Entre otras cosas. ¿Qué? Está pasando. Se me ocurrió decir. Un hit. Bueno. Un hit. Son muy jóvenes. ¿Qué es de León Gieco? Esa no. Sí. Me suena algo. No, después... no es lo mejor. La de cultura es la sonrisa. A Mariano le encanta cantar. Yo me voy a hacer un programa mío que va a ser cantando. Cantando con Mariano. Desde que empezó Cumbia Masiva, estamos descubriendo una faceta de Mariano Félix que yo cada vez la celebro más. Estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que te está pasando. Gracias. Y si haces ese programa, yo lo voy a escuchar. No podemos reproducir el audio que nos mandó para que vengamos te a... Cagaron programa, columna, te cagaron la columna. Ya me encargué de mandarlo a la producción, al operador. Ya va a llegar. Sí, pero ahora tenemos que decir que quien nos está operando no es más Pablo el Pulpo Lesiani, sino que es Matías Radionauta. Hay una mano ahí de Pablo. Un poco toca el coso. Es una operación a cuatro manos. Está es un chico llamado Matías aprendiendo a operar sobre nuestro programa, sobre nuestro preciado programa. ¿Por qué no vas a aprender a otro lugar? En otra columna, por lo menos. En otra columna, al menos que está Pablo acá, regresado de recién. Mirá, nos hace juegos. Bueno, entonces, tu columna va a ser de la cultura. Y el mundo. Y el mundo de la cultura. Amplio, sí, cada vez más amplio. Cada vez más amplio. No, algunas cuestiones importantes que nos parece que tenemos que discutir o por lo menos comentar. Vamos a empezar no muy pum para arriba y después tenemos una poquito más alentadora. Los últimos días del mundo de la cultura estuvo atravesado por las valientes denuncias de Rocío y Mailén, que se viralizaron por las redes, hablando de la situación que vivieron con este chico Miguel del Popolo. Del cantante de La Ola que quería hacer Chau, ¿no? La situación de violencia que vivieron, de abuso. Bueno, y eso trajo un revuelo importante, ¿no? No es algo nuevo, no es que es la primera vez que escuchamos una mujer que es abusada, violentada, Pero bueno, es el rock tiene prensa, el rock mueve y bueno, eso agitó el avispero. Nos parece que está buenísimo, ¿no? Que se agite el avispero en ese sentido. Pero bueno, la mayoría de las intervenciones que se vienen haciendo, de los comentarios, giran en torno a eso, ¿no? El mundo del rock, la cultura del rock, minitas, ¿no? Sexo, droga y rock and roll. Sexo, droga y rock and roll, muy pomelo todo. Y buenísimo, eso nos da vuelos, nos da prensa, pero la idea es poder un poquito problematizar qué hay detrás de eso, ¿no? Porque si no queda también muy, muy fácil. Bueno, como yo no tengo una banda del rock, estoy exento, no soy machista, no soy un machirulo, no es tan sencillo, compañeros, compañeras del otro lado. Está bueno, digo, porque siempre hablamos de cómo la cumbia cosifica a la mujer. Y en otras columnas que hemos tenido, por ejemplo, con las chicas de Otro Viento que se han acercado a hablar, hablábamos también de que otros géneros musicales también cosificaban a la mujer de una manera más sutil, pero la cosificaban de todas maneras, ¿no? Entonces era como para sacar a la cumbia de ese lugar súper estructurado de, bueno, quienes eran los únicos que eran explícitamente machistas, violentos, ¿no? Uh-huh. Con sus temas musicales. No, lo bueno es que están todos, ninguno está exento, claro. Entonces está piola, es democrático. Están todos los géneros. Están todos los géneros. Ninguno se salva. Que un poco también la consigna era lo que también sacó Arte el Ataque hace ayer, antes de ayer, ¿no? Que la consigna que saca el flyer, la campaña, digamos, es no es el rock, es el patriarcado. Cómo este sistema súper aliado al capitalismo atraviesa todo, ¿no es cierto? Atraviesa la música, atraviesa nuestras costumbres, nuestras relaciones. Y también como para profundizar un poco más eso y no quedarnos en esto que nos quieren vender como que es el rock, como una cuestión, viste, medio light, medio que termina, empieza y termina ahí. Sí, igualmente está bueno que se empiece a... Está bueno hablar de... Que esto sea una excusa para hablar del patriarcado en general, pero también está bueno que se deje de naturalizar que el rock es un ambiente súper desagradable y que antes estaba súper naturalizado y de pronto se dice, bueno, ¿y por qué nunca hablamos de que Papo era un culiado? Perdón por usar esa palabra tan del interior. Que Papo era un culiado y el de Ataque 77 también. Y de pronto empiezan a salir todos y está bueno porque antes estaba como que estaba bien, digamos, estaba naturalizado. Sí, está bueno. Salieron muchísimas páginas, ¿no? Cristian Aldana, el otro yo, ahí le hicieron una página de las distintas víctimas de sus abusos. Salió lo de Ataque y Ciro que dijo que le gustaban las nenas, ¿no? Empiezan así a salir distintas cuestiones de los rockstars, los rockeritos machirulos, y está re bueno, digamos, es verdad poner ahí el ojo también de demostrar que además de ya el poder que tienen el varón dentro de... Te veo incómodo, Mariano, con el poder que tiene un varón ya de por sí frente en una relación desigual con una mujer en el marco del sistema que decía Kimei, el gran aliado del capitalismo, el patriarcado, el poder que le da ese reconocimiento social, cultural de ser el cantante de una banda, ¿no? De estar arriba del escenario, esa posición de poder, claramente hace que sean más intocables, ¿no? Seguro todos saben, ¿no? Las groupies, el camerín, lo que pasa, toda esa mística incluso que se construye en parte del rock, esa cultura que nos han querido construir del rock, que el rock, si uno, un cantante varón de una banda de rock que no está con vinitas, bueno, medio DC, es puto, viste, de la estigmatización. Entonces está bueno poder ahí problematizar, pero nos parece esto, ¿no? De ver que no es el rock como una cultura, como un estilo musical, el encargado de construir esa lógica, de construir esos roles de poder, sino que es este sistema, el patriarcado, este sistema que son como los superenemigos, ¿no? de nosotros. El capitalismo y el patriarcado son los archienemigos de nuestra vida, que todo el tiempo nos están moldeando, construyendo roles, que nos están diciendo cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, quién nos tiene que gustar, quién no nos puede gustar, cuáles son las acciones que cada uno tiene que hacer dependiendo de su género. Eso, no, la cultura y la cultura del rock no está exenta de este sistema de opresión, y es claramente, esto pone en evidencia, ¿no? Lo que pasó con Mailén, Rocío y tantas otras que van apareciendo, pone en evidencia que el mundo del rock es está habitado por estos hijos sanos del patriarcado, que aprovechan esa posición de poder que les da el tener fans, el tener seguidores, para utilizar su poder frente a otros. Para nosotros, nosotras y nosotres, es importante esto, ¿no? Siempre culpamos a lo que más fácil está para culpar, ¿no? El rock siempre fue transgresor, el rock fue de los jóvenes, de los que empezaron a drogarse, los que querían otras cosas, de los rebeldes. Y es fácil culpar al rock, como fue fácil culpar al rock con Callejeros, como es fácil culpar a la cumbia por los pibes chorros, digo. Como también ahora es fácil de repente culpar a la música electrónica con esto que está pasando con los pibes que murieron. Con los que excesos de los ricos. Exactamente. Como dijo Michetti. Claro, siempre es fácil agarrarse de ahí, digamos, ver un poquito y correr la primer capa del obvio y empezar a ver de dónde surgen estos problemas, por qué puede pasar que un cantante de una banda viole a dos chicas por lo menos y esté acusado de esas acciones, o por qué pueden morir los pibes que murieron en la fiesta electrónica, que desmantelar la corrupción que hay atrás, los negociados que hay. Y eso ya nos pone un poco más incómodos, porque empezamos a ver que todos, en alguna parte, todos y todas, somos parte de ese entramado social. Sí, está bueno ver cómo saltan las fichas, por los dos lados, ¿no? Porque también salta la ficha de, bueno, gente que banca a las pibas que fueron víctimas de estos abusos, violaciones y demás, y salta la ficha como para el otro lado, bueno, como salta... Por ejemplo, Wallace, el de Masacre, que en el medio del recital se atreve a decir que hizo la piba, si se fumó un pocho de la mitad, porque dice que la violó dos veces, o sea, guarro. Y como el macrismo viene así también, se atreve también a pedir perdón, que no quiso decir eso, que desconocía el tema. ¿No? Como ahora, como digo una medida, te doy un aumento, mentira, era mentira. ¿Viste? Como el kirchnerismo, fallido. El macrismo que está haciendo eso, que pide perdón después de decir algo. O la filosofía del te la debo. Claro, exactamente. No sé, del tema no me meto, no tengo ni idea, digamos, y te la debo. Sí, acá es muy difícil el te la debo, digamos. No, hacernos los giles, la gila, es parte de ser, justificar lo que ha pasado. Hay gente que se va un poco más allá de lo humanamente entendible o lo razonable, como el Gordo Wallace, que derrapan, ¿no? O esta gente que empieza, justifica lo que hicieron, en este caso Miguel del Popolo, pero también las acusaciones que tiene Cristian Aldana, pues bueno, si lo esperaste después del recital y le insististe y querías que te firme un autógrafo y bueno, terminaste en la cama, te la buscaste, ¿no? Está eso y es un trabajo arduo salir a romper con esa lógica de justificar al violento por la posición que tiene. Sí, igualmente creo que esto va a tener que va a tener repercusión y que va a tener bastante condena social, porque yo empecé a estoquear a este Migue para ver el perfil y es otro tipo de, digamos, no es el público del indio. Migue, el público indie, por ejemplo, Migue escribe Todux, ¿no? Como que lo sigue gente con un poco más clase media, con conciencia de género. También el año pasado fue el Ni Una Menos, que puso muy en la agenda pública, digamos, todo este tema. Estamos en otro contexto y es otro público, me parece, el público indie de esta gente. Entonces está bueno, porque si bien hubo los que saltaron a... Porque incluso los discursos de los que saltaron a justificarlo siempre fue con recaudos, digamos, sabiendo en lo que se estaban metiendo. Ninguno, no vi ninguno que haya salido a decir, no, esta piba es una mentirosa. Salió a decir, bueno, si es verdad hay que escracharlo, pero digamos, con recaudo. Me parece que está bueno eso. Sí, también ninguno se atreve a decir, a tirar la primera piedra, digamos. Tampoco pueden negar que eso pueda pasar. También hay una... Se sabe que pasa. Entonces, bueno, sí pasó, hay que ver. Justo salió la luz, qué cagada. Pero toca donde duele también a muchos de los que salieron ahí a tomar unas posiciones justificando la violación. Esperemos que esto que hizo mover el avispero lo siga moviendo, no con nuevos videos, esperemos que no haya otras situaciones, sino que con esto nos alcance a todos y todas para seguir profundizando nuestra lucha por la despatriarcalización de nuestra cultura. Sí, ahí estuvimos viendo que hay una convocatoria el 23 de abril, creo que es en Capital, donde ya hay un montón de asistentes, como 2.000 asistentes, donde bueno, hay bandas como Cumbia Queers, El Mató y más que van a estar asistiendo a esta movida, repudiando lo que hizo este tipo de la ola que quería ser Chau. Exacto, el sábado en Plaza de Mayo, si no me equivoco. Ah, ¿no? Sí. Es 23, sábado 23 en Plaza de Mayo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y de tono rápidamente para comentar una noticia más alegre. ¿Para querés que vayamos a un tema musical? Me encantaría. Dejamos a los espectadores ahí, al límite de tomarse el mate. Expectantes. Expectantes por tragar el sabor del matecito, pero lo dejamos ahí. Esperen, vamos a poner un tema musical. ¿Te digo cuál es? ¿Me querés decir cuál es? Vamos a ver si coincide todo, ¿no? Me dijeron que era O, de Sara Eve y Ramiro J. Y yo quería aprovechar y mandarle un saludo a nuestra amiga Fernanda de Conchita Fuchipon Club, que está practicando acá la operación también. Está sucediendo que todo el mundo está probando con nosotros, somos como unos ratas de laboratorio. Vamos a escuchar a Sara Eve y continuamos con la columna cultural de Pablo de Arte al Ataque. Vamos, ¿eh? Vamos que se puede con el tema de Sara Eve. Decímelo, donde vos quieras. ¿Qué pasa? No, pero pará, se va a meter. Es mi hijo que me dio un asado. ¿Qué te metes? Va a venir. Es mi hijo que me dio un asado. Lo de afuera son de... Si no Continúa la columna de Pablo Usero. Correcto. Correcto. Él es integrante del colectivo cultural. Cuando decís él es, todo junto suena el ex integrante. Suena feo, porque no... Él es integrante de Arte del Ataque. Quien nos está esperando ahora, mágicamente, es Fernanda, una jugadora de fútbol impresionante. Excepcional. Excepcional. Quien, cuando viene pocas chicas al entrenamiento, como Quimé, que no, no para de faltar a todos los partidos, es verdad, nos hace entrenamientos muy dolorosos. Es muy dura con nosotros. Y ahora tiramos. Y ahora la tiramos en el aire y la agarramos acá. Y ahora la pasamos por acá. Y acá. Después te voy a traer unos conos, dice. Hay, hay que decir también que hay que destacar el apodo de nuestra compañera. Cada una tenemos un apodo. No, el de Fernanda. El de Fernanda, no, voy a decir. Bueno. Ella es... No, porque... hay gente preocupada no, por el no tema quiero, de la apodo. No quiero, te voy a pegar. No, voy a decir el de Fernanda. Bueno, dale. Es la Messi del equipo de sí. Conchita Fuchi Club en contra de la privatización de los potreros. Muy acelerada. Y cada una tiene un apodo. ¿Te calmas? Ese es el apodo de, así que, de Belén. Ah, te calmas, Canuti. Te calmas, Garuti. Bueno, continuamos. ¡Cállate! No voy a dejar hablar a nadie. Apaga los micrófonos, Fernanda. Bueno, ahora vas a seguir con tu columna, Pablo, y se tranquilizan todos. ¿Qué nos ibas a seguir comentando luego de esta, de lo que nos venías contando de este violador? El Miguel del Popopolo. Sí, vamos a seguir con una partecita más de noticias culturales aquí en Cumbia Masiva. Noticias culturales. Bueno, Quimé se está aburriendo. Quimé, cuando tenemos, ya se aburre, ya la cortina, empieza a joder. Haceme una musiquita de fondo, Quimbo. Comprar un helado, algo, traerle algo para que no joda. Bueno, ayer pasó algo importantísimo en la ciudad de La Plata. Bastante importante, al menos. Renunció Garro, renunció el intendente. No tanto. Estalló el municipio. No, no tanto. Mataron a Macri acá en La Plata. No, y tampoco salió Gimnasia campeón, entonces no son cosas tan importantes, la verdad. Pero bueno, es algo importante. Aguántalo. Es algo importante lo que pasó en la ciudad de La Plata. Ayer se hizo un plenario de las tres coordinadoras de espacios culturales que habitan la ciudad de La Plata, donde estuvo participando la RECA, la Ronda de Espacios, la UCECA y la Red de Espacios Culturales, la Red de Centros Culturales, perdón. Ayer nos juntamos y éramos como unos más de 50. Y vimos. ¿Dónde fue este encuentro? Esto fue aquí mismo, aquí abajito, en el patio del Olga. Nadie me invitó a mí. Pero estaba ahí abierto, ¿no?, la convocatoria por Facebook, seguro se te pasó. Se me pasó la agenda, estaba... Muchas cosas. Muchas cosas. Y bueno, y nos juntamos todos, todas. Fue, la verdad, un encuentro interesante. Vamos a poner interesante. ¿Pero bien? ¿Bien interesante? Salieron cosas muy, muy buenas, muy positivas. Se está empezando a esbozar un plan de lucha coordinado entre las tres coordinadoras, o sea, sería como una recoordinación, ¿no? Una supercoordinación. Plan de lucha que empezaría con una parte de visibilización, ¿no? De que nos conozcan más que nada los vecinos y las vecinas, que suelen ser nuestros mejores amigos. ¿O no? O no. Entonces, una campaña de visibilización que también va atendiendo a ser una campaña en la calle para mostrar lo que se viene construyendo en los distintos espacios, para exigir nuestras exigencias, ¿no? Hacer conocer nuestras demandas al poder municipal, al poder provincial, que son aquellos que deberían garantizarnos algunas cuestiones, como son recursos para poder seguir trabajando, recursos para poner en condiciones nuestros espacios, ya que a la vez de que estamos entre las coordinadoras llevando adelante este plan de lucha en la calle, estamos de a poco llevando, no sé si se puede decir un plan de lucha dentro de la institución, porque eso sería como una raro, pero sí metiendo ahí unas patas dentro de la institución para que se avance con una ordenanza que nos ayude a regular, nos ayude a habilitarnos a nosotros y nosotras, nosotres, los espacios culturales de la ciudad de La Plata, para poder trabajar tranquilos sin sufrir las constantes clausuras, amenazas de parte del control urbano y secuaces. Te hago una pregunta, Pablo. Yo estoy interesada, además del Olga Vázquez, ¿me podés nombrar a unos otros centros culturales que participan de estos encuentros? ¡Qué buena pregunta, Belén! ¡Ay, bueno, Pablo! Oh. Obviamente, ayer no me acuerdo todos y todas las que estábamos. Nombrame unos 20, 25 igual. Me olvidé el papelito, los tenía anotados, me tomé. No, pero bueno, había compañeros y compañeras de En Eso Estamos, del Espacio, que queda aquí muy, muy cerquita, de Aucaché. Quieren las direcciones de todos, no me las sé no. todas, pero bueno. 55, 4 y 5. Queremos la dirección, cuánto paga de luz cada uno y si tiene baños libres o no. Lo de los baños libres, algunos sí porque tienen un solo baño. Por ejemplo, en Eso Aucaché. Estamos, podemos, Aucaché también, podemos decir que tienen baños libres. Los únicos que han construido esa política de baños libres teniendo dos baños, me sacan el Olga. Y es el único baño de los centros culturales que garantiza siempre papel higiénico. Eso es papel higiénico, muy importante. Ahí. Más o menos. No, en general hay. Depende del día, depende de la hora. En general hay papel higiénico. Depende del portero o la portera. Muy gris esos papel higiénicos que son, o sea, compras lija, después viene un grado menos es el papel higiénico que hay acá. Es como la lija para madera, esa bien claro, finita para no finita. Dañar. Sí. Yo creo que si lijamos con el papel higiénico ese, va. Es una característica que tiene Olga Vázquez, además de los baños mixtos. Es el papel ese gris interesante que está ahí sobre el techito de los baños. Marca Bual. No, lo voy a proponer para la próxima reunión de coordinación para hablar del papel higiénico en nuestros espacios, porque es algo importante, ¿no? Es algo clave, para aquellos que hay que empezar por el orto, hay que empezar por un montón de lugares. La patria. Si no te cuidas el culo vos, ¿quién te lo cuida, querido? Exactamente. Es así. Bueno, entonces decía que fue un encuentro muy interesante. Tenemos se va esbozando este plan de lucha. Estamos ahí intentando construir una ordenanza que nos ampare a todos y todas con nuestras diversidades y con nuestras complicaciones particulares, ¿no? Poner un lugar para que te lo habilite Bomberos es mucha plata para un lugar de 100 personas. Imagínense, para los que están del otro lado y conocen el Olga, lo que deberíamos gastar nosotros para habilitar este lugar. Entonces, bueno, ahí está la lucha para que no recaiga en los espacios que venimos construyéndonos de manera autogestiva, de forma no lucrativa, digamos, no hacemos nuestras actividades que suelen ser clausuradas por control urbano para llenar nuestros bolsillos e irnos de vacaciones, sino que lo hacemos para poder pagar los gastos que tenemos, para poder pagarle a los compañeros y compañeras que trabajan, por ejemplo, reponiendo el papel higiénico en el baño del Olga. Kimu, por ejemplo. Y así, las actividades son para que los espacios puedan seguir existiendo y bueno, una de las demandas que tenemos es esa, que los distintos poderes, provincial, municipal, ya iremos por el nacional, se hagan cargo de estos espacios que somos los y somos las hacedoras y hacedores de la cultura. Hasta Naciones Unidas no paramos. Hasta la ONU, el FMI, que nos financie el FMI. O el BID. El BID, el Banco. ¿Por qué Mundial? El BID no puede...? Es un problema. Condiciones. Ah, bueno, no entramos. Dibujamos, ¿viste? Todo se puede dibujar. No tenemos visa. No, y bueno, para remarcar algo que para mí fue entretenido en su momento. Contátelo, negro, contalo. Ya digo. Tíralo acá, que tíralo. Entretenido para vos, entretenido para todos. No, pero decilo con nombre. No vamos a cagar de risa, ¿no? Sin nombre, sin nombre. Había otros espacios que me olvidaba nombrar, como el Juana Zurduy, Viento Sur, ¿no? Había otros espacios, había gente del Galpón, había gente de otros lados. Pero bueno, fue muy divertido escuchar. Había gente del Jacarandá, acá vecinos del Olga, acá cerquita. Sí, quienes sufrieron. Están como marcados, ¿no? Vienen así. Como nosotros en alguna época. Exacto. A todos nos pasa, esperemos que se le corte ahí la mala onda al Jacarandá. Bueno, es muy divertido escuchar a gente hablando de. Nada, cómo cambió todo para los centros culturales, ¿no? De reviendo si la ordenanza es lo que tenemos que hacer, porque bueno, antes era para sacarle recursos al Estado, que ya nos bajaba recursos, pero era para que nos bajen un poco más. Y ahora, bueno, está todo medio complicado, cambió todo, está re jodido, nos clausuran. Bueno, es muy divertido, bienvenidos, bienvenidas, gente de otros centros culturales que hasta hace un año eran financiados por el gobierno de turno. Bienvenidos a este lado de la calle. La resistencia. La resistance. Bienvenidos, sean bienvenidos. Perdieron el turno. Esperemos que dure. esperemos que sigan ahí exigiendo con nosotros, que no se acomoden rápido, porque tienen ahí un par de winners que saben acomodar al equipo. Esperemos que acompañen a los que no tenemos esas posibilidades acomodaticias dentro de los distintos niveles del Estado y sigan bancando la lucha de la cultura popular autogestiva. Quiero hacer un comentario que nada tiene que ver, pero es algo que me caracteriza. Es la segunda vez. Dice que viene un gallego. Resulta que viene un gallego. Dice, che, hace frío. Es la segunda vez que se dice la palabra acomodaticia en este programa después de 3 años. No puedo creer que interrumpió para decir eso. Tenía más sentido si no me interrumpían tanto. Pero es un déficit de atención. Tengo problemas. ¿Está maldecida o maldicha? No, está perfecta, pero yo la segunda vez que la escucho el pasado programa, Mariano nos dijo, nosotras queríamos unas acomodaticias. Ah, era pues bueno, tienen gente ahí con la hubiera preferido que cuentes el chiste de los gallegos, o digas lo que pasó en tu horóscopo hoy. Pero la verdad eso, Kimei, para terminar de decir eso, no sé, aquí, pensalo. Bueno, acá al final está lleno de censura. Bueno, ¿o no? Sí, y para que no me censuren, así abruptamente me voy retirando, invitando a... Ayer también hubo compañeros, compañeras de espacios que no están en estas coordinadoras, en estas tres, invitando a que sigamos organizándonos, si tenés un espacio cultural, si con unos amigos pintó en una casa abrir algo, o si venís con algo más grande que una casa. No, porque hay espacios que son más grandes. Más grandes. No nos des pie, que acá tenemos problemas con esos comentarios. Lo malinterpretamos enseguida, o sea, no. Séptimo grado. Se puso hot esto, ¿no? Bueno, que te acerques a tu coordinadora amiga, ¿no? Redondea, Pablito, porque esto se está yendo. Se va al carajo. Algo cultural, corta. Yo quiero saber los nombres de los que vienen con cosas más grandes. Nombre y apellido. Después publico ahí en Facebook. Que se acerquen a las coordinadoras, los espacios, y si sos vecino o vecina de algún espacio, acercate, participá, no los botonies con control urbano, construyamos entre todos y todas esta cultura que queremos que nos libere, que queremos que no sea la cultura que nos viene oprimiendo, violando, matando y marginando. Así que bienvenidos y bienvenidas los que cruzaron la barrera a la resistencia, y bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que se quieran sumar a construir una nueva cultura. ¡Bravo! Muy bueno, Pablo, te reboto, loco. Me sentí muy bienvenida. Agradecemos a Pablo Ucero, quien estuvo aquí en su columna cultural de Cumbia Masiva. ¿Y querés contarnos, Mariano, qué tema musical? Si querés vos, podés decirlo vos si querés. No recuerdo. Lo tenés anotado ahí, dale. La Pablo Emilio, Vete de mí. Vamos a escuchar este tema y a ver si Fernanda con las teclitas... A ver si Fernanda se pone las piletas. Y vamos a escuchar este tema. Y vamos con la palma, despedimos a Pablo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. ...18:18 comienza la columna de noticias que realmente importan. Atención, atención, atención. Esto es lo que pasa cuando pagas $90,000 por besar a Ricky Martin. Ricky Martin dio mucho que hablar en la gala benéfica Inspiration celebrada en San Paolo. Una cita... Empezamos muy mal. Bueno. Una cita contra el SIDA organizada por la Fundación Americana para la Investigación contra el SIDA. Y no fue precisamente por su aparición en público. Agarrado de la mano de su pareja, el artista Juan Joseph. Bueno. ¡Vamos! Subí la música, dale, subí la música y nos vamos. Esto es un desastre. Fue más bien por este video que muestra un apasionante beso con una de las invitadas. Eso sí, no fue gratis. La mujer pagó 90 lucas por este íntimo momento. Así que, Juan... puedes estar tranquilo. Ha sido por una buena causa. Muy buena noticia. Oh, hermosa noticia. Sí, bueno. No, dale. Chao. Despedimos a la persona que se dio noticias. Kimei, ¿podés dejar tu renuncia sobre la mesada? ¡Yo no elegí la de Ricky Martin! No era graciosa la noticia. No importaba. Mirá, en cuanto a producción, tenés un cero. En cuanto a poder expresar la noticia, tenés un menos uno. Pregunta. ¿Todos si tuvieran el dinero pagarían por besar a Ricky Martin? Yo sí. Yo también. Yo no. Y me está pensando. Quiso arrojar las cenizas de su esposo a un lago, se le cayó la urna y la recuperaron. Renuncio a este programa. Una mujer fue hasta el puente de la ciudad de Villa Carlos Paz, esto fue aquí en la República Argentina, porque siempre son noticias del exterior, ¿no? Para arrojar la ceniza de su difunto esposo al lago San Roque. Al cumplir con su último deseo, pero se le cayó la urnita al agua. Según el litigado del diario de Carlos Paz, al momento de abrir el cofre de madera, se le resbaló de las manos y se le cayó el agua, quedando sumergido casi un metro y medio de profundidad. Rápidamente pidió ayuda a la policía. Pero abajo dice... Finalmente, los buzos del cuerpo especial de la policía ingresaron al lago y recuperaron la urna, que fue devuelta a su mujer. ¿Por qué le pusieron una...? No, no lo puedo creer. Esto no se puede. ¿Por qué le pusieron una prótesis al pene de esta estatua? Bueno, nadie está viendo la estatua, de todos modos. Cambiamos de noticia. Una, porque estamos en radio, pero hay una estatua con un pene. Exactamente. En el municipio de Arcachón, en el sudeste francés, fue la única solución que encontraron para frenar el vandalismo. Muy mala la solución que encontraron para frenar el vandalismo. Ante la vandálica y sistémica amputación de su pene de piedra, obviamente porque era una estatua, la estatua de Hércules del municipio de Arcachón, en el sudeste de Francia, estrenará un miembro desmontable. Esto es más peligroso, yo creo, igual, ¿eh? Que se insertará en la efigie de 3 metros 10, de altura en cada ceremonia pública. Así que basta de sacarle el pitito con la bromita, esta boludita de sacarle el pito al coso. Y abajo dice el alcalde de Arcachón, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mis peores detractores, lo que le ocurre a esta estatua. Obvio. Y sí, la verdad que no ¿cómo? Estaría bueno tener un pene desmontable igual. Yo se lo deseo a alguna gente que quiero. Pero existen esas cosas. Si tuvieran el dinero, pagarían, obviamente, el beso a Ricky Martin. Si tuvieran el dinero, ¿se pondrían un pene desmontable? Sí. Ay, estás horrorizada, mi vida. ¿Qué? ¿No tendrías un pene desmontable, mi amor? No, tengo nada de ganas de tener un pene. ¿Y qué harían si tuvieran dinero? ¿No? Ni un pene desmontable ni besar a Ricky Martin. ¿Qué tienen planeado? Belén Canuta. ¿Qué querés? ¿Quimiarte en un pene desmontable? ¿Qué querés? Es muy bueno. ¿Y un inflable? Para cuando vas a mear. Adjunto el primer... No. Edil señaló un adjunto que... al primer edil. Un adjunto al primer edil. ¡Ah, no! ¡Fuiste a la facultad, no! ¡Déjame de joder! Señaló una cosa. Señaló en una reciente reunión vecinal que Hércules tiene una virilidad frágil. Pero más vale. Y desveló a la alcaldía. Y desveló, bueno, nada que ver, que la alcaldía había optado por la prótesis removible que se colocara en la estatua, que se colocará en la estatua en cada ceremonia. Así que yo he visto igual aquí en esta ciudad que algunas estatuas, para que no jodan con el tema del pitito y más, le ponen una hoja. Una hoja de bronce o una hoja de cemento. Viste que a veces el pito no está expuesto. Tiene una hoja en el bulto. Si usted presta atención... Hay como muchos mitos de las estatuas. Por ejemplo, las de Plaza Moreno, ¿viste que dicen que están todas apuntando a... ¡Me corta la música! Aburrido. Yo quiero hablar de que el escultor tuvo que ponerle el pene muchas veces a esta estatua antes de que pase esto. ¿Te imaginas el escultor que lo llaman, está en la casa un domingo tranqui, mirando una peli y se tiene que ir a ponerle el pene a la estatua otra vez? Son problemas. Che, Carlos, te llamo otra vez porque otra vez le robaron el pito. Porque hizo la dramatización. Todos los domingos lo mismo. Otra vez, Carlos. Bueno, otra noticia que... ¿No tenemos más? Sí. La producción es malísima. Contá la de Tambiónica, dale. Chano. Sí, te encanta vos. Dale. Vamos, Kimei. ¿Me cambiaste? No, ¿y esa? ¿Cuál? Improvisando en el aire. Chano versus Tambiónica. Me enteré de la separación por un tuit. Qué triste, dice Chano. El cantante desató su furia en su cuenta de Twitter tras enterarse de la separación de la banda que él mismo fundó. Están todos re locos ahí. Sí. Este lunes, dice acá, Tambiónica publicó un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en la que confirmaba que la banda estaba en un impasse y no realizaría conciertos ni presentaciones públicas como grupo. Lo cierto es que cuando se conoció la noticia, su líder, Chano Charpentier, estaba regresando de Nueva York. Bueno, de cualquiera, estaba en cualquiera el chabón. A donde viajó para hacer un reality show, su reality show. Todo indicaba que el cantante estaba al tanto y fue parte de esta decisión, pero parece que no fue así. Dice, él mismo lo confirmó en las redes sociales. Y ahí Vicky quería decir algo. No, que yo lo vi ese reality show, ¿lo vieron? Aparece Pampita, no. Distintas celebridades. Es muy malo. ¿Pero el reality show es de él? Es él diciendo, bueno, que estoy yo, qué voy a hacer, estamos armando una canción. Aparece Pampita, entrevista a Pampita, le pregunta qué pasó, qué polémico todo lo que pasó con Benjamín Vicuña. Ellos se encontraron. Ellos en el verano se encontraron y en un momento los habían... Habían pensado vinculado. Que sí, los habían vinculado y han pensado que ya estaban en pareja, pero todo fue desmentido ambos. Fue un blef. Así que después de esta noticia muy interesante, ¡súbime la música! Polémica por una cumbia dedicada a la policía local. Se llama La Cumbia del Pitufo. Ya fue denunciada en la justicia por un abogado, ex efectivo de la bonaerense, obviamente. Si no, Yuta, ¿quién lo va a denunciar? El abogado Diego, ex efectivo de la policía bonaerense, presentó una denuncia en la UFI número 3 de Avellaneda a los autores de La Cumbia del Pitufo, que hacen referencia a la policía local y su vestimenta. Cuando la noche por primera vez estaba en el auto, era sábado, iba con mi mujer y me causó mucha bronca. Me enojé mucho y sobre todas las cosas se me vino a la cabeza cómo siempre nos putearon en la cancha, en la calle. Y sí, si sos milico, forro. Entonces me dije, yo no la dejo pasar. Y el lunes escribí la denuncia y la hice presentar. Le dijo Raidán al blog de la policía. Así que acá, para hacer calentar a la policía local, la bonaerense y a la federal, vamos a pasar esta cumbia dedicada a los pitufos, a la yuta local, que es de El Judas. Una nueva fuerza en el conurbano, que en todos los barrios andan patrullando. La policía local se hace llamar, pero para la jerga son pitufos nada más. Dicen estar alertas y andan pitufeando con su pitufina. Se hacen los gatos, voy a lo de mi nere y me quieren detener. Llama papá pitufo que ninguna me mandé. Llama papá pitufo o te mando a Gargamel. Cuando los veo me río mucho y flasheo como ninguno. A los pitufos verdugos por polizonte fachutos. Cuando los vi me reí mucho y flasheo como ninguno. A esos pitufos chamucho que andan con fierros truchos. Una nueva fuerza en el conurbano, que en todos los barrios andan patrullando. La policía local se hace llamar, pero para la jerga son pitufos nada más. Dicen estar alertas y andan pitufeando con su pitufina. Se hacen los gatos, voy a lo de mi nere y me quieren detener. Llama papá pitufo que ninguna me mandé. Llama papá pitufo o te mando a Gargamel. Cuando los veo me río mucho y flasheo como ninguno. A los pitufos verdugos por polizonte fachutos. Cuando los vi me reí mucho y flasheo como ninguno. A esos pitufos chamucho que andan con fierros truchos. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 23 de abril a las 10 de la noche, Lucas Banza presenta Arto Completo, disco emblema del rock argentino. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Minutos pasaron de las 6 de la tarde y nos encontramos en uno de los últimos bloques de nuestro programa Cumbia Masiva acá en Radio Nauta 106.3 y estamos en comunicación con Laura Taffetani. Laura Taffetani, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo andás, Laura? Bueno, acá te saludamos desde Cumbia Masiva y te llamamos por lo siguiente. Estoy desconcentrada porque la música está un poco alta y ahora ya está, me estoy acostumbrando. Ahí bajó. Bueno, Laura, te llamamos porque estuvimos leyendo esta nota en Pelota de Trapo, que de donde vos sos integrante de esta organización, pero esta nota que hizo Silvana Melo, donde hablan sobre la policía infantil en Catamarca. Y queríamos que nos cuentes, porque siempre nos gusta saber la lectura, las opiniones y más que tienen ustedes sobre esta sobre estas cuestiones que suceden más asociadas a los niños, ¿no? Yo creo que bueno, no es la primera vez que sucede que se plantea una respuesta frente a las dificultades que supuestamente presentan los chicos en el sentido de incorporarlos en alguna fuerza de seguridad o establecer desde la conscripción, la vuelta a la conscripción, hasta, en este caso, que además llamó mucho la atención, creo que lo que pegó mucho en la sociedad y su reacción tuvo que ver con las edades, ¿no? Porque se planteaba de los 6 años en adelante, lo cual yo creo que eso hizo que hubiera una reacción rápida. De todos modos, todo nos parece que simbólicamente es una respuesta como todas las que pueden venir desde el ámbito de seguridad. En realidad, la figura de un niño con el tema de seguridad debería estar puesta siempre en el lugar de que debe ser objeto de protección de cualquier problema de inseguridad. Sin embargo, muchas veces está puesto como actor, como el sujeto que puede provocar inseguridad, al revés. Digamos, siempre nosotros dijimos que los niños necesitan protección, no que nos protejamos de ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos dado vuelta esta idea en la sociedad. Y lo cierto es que, si bien es una cuestión saludable que se haya reaccionado en esto, lo que uno sí trata de poner el eje, que en realidad simbólicamente es terrible, pero lo que es terrible es lo que está pasando con los pibes en general, y de lo que no se habla, digamos, y de lo que no se reacciona. Y y ese mundo bastante invisibilizado, que es toda esa pobreza estructural que la hemos negado, que siempre o en todo caso naturalizado como parte del paisaje, y que sin embargo es ese entramado que se fue armando, típico de una sociedad capitalista, pero lo cierto es que nosotros hemos ido empujando a barrios que son verdaderas cárceles a cielo abierto, donde nuestros chicos mueren y viven de cualquier modo, y el entramado más grave tiene que ver con el paco, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con el crecimiento de un niño sin los insumos básicos que hace que termine siendo un analfabeto funcional o que no tenga todos esos insumos que necesita para poder armar un proyecto de vida, y que por supuesto termina en un fracaso en el cual la sociedad dice, bueno, viste, no había otra salida, ¿no? Yo creo que nosotros cuando conjugamos las noticias, por eso nació la agencia de noticias Pelota de Trapo, tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, en la que hemos demostrado que es posible desde otro lugar poder dar respuesta, y una respuesta que necesitamos tanto adultos como chicos, y que en eso estamos juntos. Ahora, cuando se trata de poner en la mesa respuestas para los pibes desde el punto de vista represivo, sea bajando la edad de imputabilidad, o esto que tiene que ver más con un disciplinamiento, ¿no? Es como antes el reformatorio, como ahora queda mal hablar de reformatorio, bueno, hablamos de policía infantil, pero de verdad que esto es un aspecto y bastante ínfimo, si vamos a comparar en relación a la situación de los niños y niñas de todo el país. Laura, te quería hacer disculpa, ¿sí? María, no te habla. Te quería hacer una consulta. Las políticas, digamos, para los chicos y chicas, digamos, en el gobierno de Cambiemos, ¿tienen alguna diferencia en relación a lo que venían siendo? ¿O esto que estábamos comentando recién, que vos estabas comentando recién, no es una novedad, digamos, es algo que ya venía de hace un tiempo? ¿Qué opinión tienen al respecto? No, nosotros tenemos la opinión de que en realidad acá el problema grande está siendo un modelo económico, digamos, un sistema que no lo tiene solo Argentina, lo tiene a nivel mundial, que tiene que ver, tiene nombre y apellido, que es el sistema capitalista. Y en eso los niños, por supuesto, no cotizan, porque si nosotros pensamos en un modelo consumo en el cual se maximiza, digamos, la riqueza a costa de las grandes mayorías, en ese sentido, los niños que les ha tocado nacer en esa cuna que no estaba predeterminada a tener un destino feliz, bueno, obviamente quedan fuera de este juego. Y esto sucede acá, sucede en Brasil, sucede en Paraguay y en Chile. Digo, son cosas que trascienden. Yo creo que lo que hemos perdido nosotros es esa mirada, porque nos gusta pensar en respuestas rápidas. Ojalá uno pudiera decir, cambia un gobierno, cambia todo. ¿Está? No es el caso. Por supuesto que creo que este gobierno Cambiemos, simbólicamente, o en todo caso desnuda más el sistema capitalista en su máxima expresión, ¿está? Y bueno, las medidas que ha tomado realmente son muy preocupantes, porque realmente uno ve la desocupación que se está generando y demás, y esto tiene impacto en la familia de los pibes con los que laburamos y en los pibes. Pero básicamente Scioli no opinaba distinto. No, digamos, yo lo que... ¿no? Entonces, Scioli planteaba que los chicos eran el problema de inseguridad, y planteaba la baja imputabilidad, que bueno, siempre fue una cuestión en disputa. La presidenta, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la baja imputabilidad y por eso no se bajó. Digo, son cosas bastante complejas, pero si uno quiere realmente pensar en respuestas que sirvan y que realmente hay que pensar en generaciones, digamos, que eso es lo que se ha abandonado, y que justamente no es casual, digamos, este tema con los chicos, porque si a vos si hay algo que te garantiza un proyecto o un cambio o transformador, tiene que ver con esas generaciones que vienen, ¿no? Porque son los que nos van a trascender, y es lo que nosotros atacamos, lo que mutilamos, y hemos condenado en generaciones. Y hay una cosa muy loca en la sociedad de no ver las consecuencias que esto tiene, digamos, ¿no? Porque las generaciones que han venido después de los 90, o sea, que nos gusta hablar tanto de los 90, tuvo una dictadura militar que cambió absolutamente nuestro rumbo, no solo por por las desapariciones y por una dictadura tan atroz como fue, pero bueno, también es una Argentina que nunca más volverá a ser, digamos, ¿no? Pero fue acá y fue en otros lugares, y hubo un plan Cóndor. Digo, si nosotros perdemos esas dimensiones, que son regionales, que son hasta mundiales, nos perdemos la posibilidad de hacer cambios que realmente modifiquen. Por eso, lamentablemente, uno tiene que decir que no cambiaron las cosas, digo, en su estructura. Laura, ¿no? ¿Sí? Te hago otra preguntita. ¿Cómo crees que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, debemos interpelar a la sociedad cuando surgen medidas de este tipo, ¿no? Que es como la militarización de los niños. ¿Cuál pensás que la propuesta que tenemos que trabajar como organizaciones sociales para plantear este debate en la sociedad de una manera diferente, de una manera alternativa? Yo creo que las organizaciones sociales tienen dos virtudes en general. Tampoco me gusta hablarlas porque pues, hay mucha diversidad y también no todos pensamos lo mismo. Pero hay dos virtudes, que piensan a largo plazo. Ese es un tema. Como no estamos preocupados por presentarnos la elección que viene, entonces podemos llegar a tener esa mirada profunda. Y la otra es lo que vamos es construyendo colectivos de conciencia que nos permitan pensar en otra cosa. Entonces yo creo que la contribución de los movimientos sociales frente a una cosa así tiene que ver como cómo se construye conciencia en lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque lo que nosotros tendemos a decir, bueno, acá hay una responsabilidad indubitable de un gobierno que decide ser gestor por ahí de intereses realmente más profundos, porque cuando uno habla de capitalismo habla a nivel mundial, de acuerdo. Pero como sociedad también, nosotros lo que no podemos ignorar es nuestra responsabilidad en oponernos, nuestra responsabilidad en cambiar las cosas, ¿no? Uno siempre decía, nosotros no somos responsables de lo que pasa, porque no hemos avalado lo que ha sucedido con los pibes en estos 30 años, pero sí somos responsables de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que los movimientos sociales lo que tienen es asumir esa responsabilidad y cómo se logra un campo de unidad en las cosas que son como nosotros cuando se generó la consigna El hambre es un crimen, que no se hablaba del tema del hambre de comer, no estaba hablando justamente de la cuestión más importante, que era denunciar una desigualdad, un sistema desigual que hacía que había gente que en un país lleno de pan se muera de hambre, pero también del hambre de los abrazos, del hambre de poder crecer con todo lo que necesita un niño. Bueno, en esto era una consigna que nos abarcaba a todos. O sea, uno, ¿cómo lográbamos la unidad en relación a algo que no estaba fuera de cuestión, ¿no? O sea, nosotros todos podemos remitir esa consigna. O sea, bajen la imputabilidad y primero veamos este tema, ¿no? Cualquier otra historia, o el maltrato, o todo lo que hemos vivido, o que por ahí sale a la superficie como dificultad, pero seguramente las poblaciones, si no vivieran una cosa tan injusta, no se verían obligadas, digamos, a sufrir otras cuestiones, como puede ser, digamos, esta historia de cualquier asentamiento, villa, que vive condiciones realmente muy complejas de poder bancar, ¿no? Yo creo que hasta eso nosotros hemos como alivianado, que bueno, qué sé yo, se la bancan. No es cierto, digamos, ¿no? Y son condiciones muy indignas. Bueno, esto como lo hemos aceptado, yo creo que la tarea fundamental de un movimiento social es desnaturalizar, es decir, no, esto no debe ser. Gracias, Laura. Puede ser de otro modo. Te agradecemos mucho la comunicación, muy interesante. Digamos, y nos comunicamos en otro momento para seguir discutiendo estos temas. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ahí pasaba Laura Taffetani de la organización Pelota de Trapo. Ellos nos contaban acerca de la policía juvenil que está surgiendo allá por Catamarca, donde 400 pibes catamarqueños se están sumando, se están enlistando eso, y nos contaba el punto de vista y de dónde viene esto, ¿no? Así que vamos a un tema musical para continuar aquí en nuestro programa del día jueves de Cumbia Masiva. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche se curó. Masiva. Ahí va. Cumbia masiva, cumbia, cumbia, cumbia masiva, cumbia, cumbia. Casi, casi que lo agarramos a Rodo para que abra en el aire. Tenemos que haberle cerrado una puerta ahí y atraparlo. Figurita difícil esa. Figurita. Nunca va a pasar eso. Poca gente lo ha escuchado a Rodolfo Secco hablando en la radio. Las generaciones más jóvenes no lo han logrado todavía. Es duro eso. Como el queso rallado. Como el queso rallado. Mariana, ¿podés dejar de estoquearme? Claro, cuando queda la heladera, viste el queso de rallar, en realidad. Oh, está muy fuerte la música, duro. Fer, no escucho un pedo, perdón. Es como que se me cruzan los cables, pues soy muy, ¿no? Es como que yo nunca podría tocar la batería, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿No puedes soplar y hacer botellas? Yo te imagino vos tocando la batería, parece que es tu instrumento. Como ese juego, ¿qué animal sería cada uno? ¿Qué tocaría cada uno? ¿Vos tocarías la batería? ¿O no? ¿Tengo razón? O el toc-toc. ¿Estaría en la batería? Yo la veo más del lado del toc-toc. Ah, bueno, Mariano, ya sé que te veo tocando vos. ¿Querés que diga? ¡Salí de acá, mirá! Pero tenemos algo que decir el día de mañana. Guarda con el micrófono, voy a retar a todos hoy. Pero el día de mañana va a ocurrir algo increíble, chicas. ¿Qué es lo que va a pasar en esta poderosísima 22 de abril. Bueno, una poderosísima luna llena de 22 de abril del año 2016, que vamos a tener el placer de presenciar. Así es, así que este el viernes, desde las 6 hasta las 23 de la madrugada. ¿Cuál es el problema de la gente que escribe estas notas? No sé. Y yo las tengo... fotos, sobre todo, es polémica. El problema es nuestro, que la subimos, la empezamos a leer sin ni siquiera revisarla. ¿Pero cuál es la noticia? Ah, bueno. Explíquenme. Explíquenme, porque... Licenciado en periodismo. Me acomodo. Licenciado en astronomía. Mirá, es luna llena y las mujeres nos reunimos para celebrarlo. La noticia, ¿sabes cuál es? Que nos estamos juntando y que los vamos a matar. ¿Te guste o no, Mariano? No, en serio, ¿cómo era? Esa va a ser la noticia. Va a ser mi muerte la noticia, no. Mira, Marian, va a haber una luna llena, va a estar buena. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algo mejor que contar? Hablemos de plusvalía. Todo el programa. Mira, yo te quiero decir lo que va a pasar. Sol en Aries, Venus en Piscis, Marte en Escorpio. Cuando esto ocurre, es decir, hay muchos planetas fuertes en un mapa, ajá, las circunstancias que se generan a raíz de sus energías permanecen en el tiempo. Se tienden duraderas. Liderar o seguir, luchar o armonizar, iniciar o acompañar, expandir o reflejar, masculino o femenino, se entretejen en un baile donde esas energías pueden manifestarse como opuestas siendo una. Esto lo acabo de improvisar. Yo. Todo esto es lo que va a suceder el día de mañana desde las 6 de la tarde, cuando ya la noche se asoma, donde ya... la noche se asoma. Bueno, ves, ahí tenés, me explicaste y ahora entiendo por qué la luna llena. Bueno, está perfecto, hay que explicarle todo a todos los tipos, todo el tiempo. Somos un poco incómodos. Otra cosa que quiero explicar es que después de haber disfrutado la luna llena del viernes, que nos sentemos a celebrar con nuestras compañeras, de otra cosa que podemos disfrutar mucho este fin de semana para empezar a pasar la agenda de Cumbia Masiva es de la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que se hará este fin de semana en el Parque Saavedra. Si no llueve, se suspendió el fin de semana pasado por lluvia. No va a llover. No va a llover. Bueno, mejor porque tenemos un montón de productos con un nuevo emprendimiento que estoy armando yo, en realidad era un chivito. Auspicia. El emprendimiento se llama Ginkgo Biloba. Ahora vamos a pasar después las fotitos de los productos naturales para cuidarte a vos y a tu autoestima. Me encanta. Bueno, muy buena la propuesta de la FLIA, la Feria del Libro Independiente de Argentina. Autogestiva. Otra cosa importante, no me saques eso. Es muy importante que después de la fría, después del sábado, de recorrer, de buscar libros, que cada vez hay menos libros en la fría. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Está enojada, Belén. Si no, ¿qué? Comprabas libros, Belén, ibas a comprar imanes. Yo iba a comprar bombachas. Lo que quería invitar es este también sábado 23 de abril se viene la fiesta cumbiera. ¿Quiénes van a estar en la fiesta cumbiera? Va a haber dos bandas. Una de ellas es Me Lleva la Jarana y la otra es Alberio Usuriaga. Es en Guajira, que queda, bueno, ahí en 49, 4 y 5, desde las 23:59. Y ahora Mariano va a hacer otra invitación típica de él. A ver, ¿qué vas a invitarnos, Mariano? Yo les voy a invitar a una jornada de lucha. ¡Eso! Tanta joda. Con radio abierta y actividades de difusión contra el ajuste en la ciencia y en la técnica. En el sistema de ciencia y técnica. Porque el ajuste nos llegó a todos. ¿Y cuál es la noticia, Mariano? La noticia es... No, esa no sería una noticia, claramente. La noticia es que los trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica están haciendo algo contra el ajuste. Esa es una gran noticia. Eso es muy bueno porque... Es una novedad. Todos están despertando a poco de su lugar de comodidad en el que tenían, en su sillón cómodo de la investigación o en su pupitre frío de las universidades y dijeron, upa, nos están cortando las cosas. Los víveres. Entonces hay que ir, Mariana. Hay que ir este viernes mañana, en la Plaza San Martín, acá en 7:51, la ciudad de La Plata, para los que nos escuchan de lejos, sepan que es en La Plata, no tienen... Claro, los que están allá en Río de Janeiro o en Machu Picchu. Claro, no. Mañana, entonces, en Plaza San Martín, a las 12 horas, de 12 hasta las 3 de la tarde, más o menos, va a haber una volanteada, un poco comentar qué está pasando con la ciencia y la técnica en Argentina. ¿En dónde dijiste que era? Plaza San Martín, Avenida 7 y Avenida 51, en ese... Mirá vos, no sabía dónde quedaba. Encuentro de diagonales, de avenidas. Gracias por iluminarnos, Mariano. Gracias, el tipo sabe, ¿no? El tipo sabe dónde... para la universidad, no sabes más la luna llena... Bueno, entonces tenías un montón de actividades para este sábado, este viernes. El domingo podés ir otra vez a la fría. Se casa Peringo. se casa perico. Ese es un buen dicho. muy bueno. Y yo quería preguntarle a Pablo el Pulpo Lesiani, si tiene el tema de Ráfaga, que dice una cerveza. Por voy ahí, a tomar. ¿Cómo gustaría que lo tenga igual? Y que si no lo tiene, que lo busque, porque estamos pidiéndolo nosotras. Rapidez quiero, porque es un tema que a mí me gusta. O sea, Ráfaga cambió de chabón que cantante, se podría decir. No es más el chabón de pelo largo, es otro tipo, que este tipo, no le conozco el nombre, pero sí que estuvo en el reality show de los Mambrú. Llegó hasta los 10 finalistas. No es cualquier tipo. Es un tipo fachero. Mucho más fachero que el anterior. A mí me parece más fachero. Más el anterior. Berrones. El negro Berrones. Ariel se llamaba el anterior. Ah, es verdad. Ariel. El Pucheta, no sé si era el apellido. Pucheta, pero tiene otro grupo ahora. Pero claro, porque estuvo... La nueva dimensión, que lo llama, estuvo, ¿no? Por eso. Tuvo una causa de algo, lo dijimos. Año pasado, pero sí. No la recordamos. Si queremos, podemos inventarla para estigmatizarla un poco más, pero no. Bueno, como en Cumbia Masiva, aquí estamos con una cerveza sobre la mesa. Por empezar el fin de semana, porque ya jueves es como que, bueno, el viernes que pase lo que pase en el laburo, ¿no? Ponele, claro. Estás repodrido. Si me echan, ya fue. Si me echan, ya está. Ya tengo sábado y domingo para relajar. Así que los invitamos a todos a escuchar este tema y a bailar un buen tema de hit del verano. ¿No querés saludar gente que se ha comunicado? Es que no quiero, no tengo Yo ganas. Yo quiero saludar a mi mamá otra vez. Bueno, saludamos a tu madre. Me dio la vida. Bueno, muy bien. También saludar a Melissa Mac, que nos pone me gusta en las fotos. Por eso. Muy bien. A María Gabriela Tuchitazo. Esa también. Es mi tía. Rocío Acevedo, Melina de Ledique, Sofi Terra, que es esta otra persona. ¡Ay, qué ninguneador! Que no sé. ¿Qué pasa? Evelina La Daga, que parece que también está atenta. No sé si a la radio, pero al Facebook seguro. Bueno. Y bueno, ahí estamos. Bueno, chicos, basta. Basta, nena. Lo que sí queremos saludar es a Fernanda, que nos operó el día de hoy, que estuvo perdiendo ya. Lo puede reemplazar a Pablo. Ahora vamos a la postoperatorio. Y agradecemos a Pablito, el Pulpo Lesiani, que nos operó. Y a Pablo Ucero, de Arte del Ataque. Y a Pablo Sebastián. De Arte del Ataque, que nos puede dejar de interrumpirme, Mariano. que nos... No es lindo, ¿eh? Que nos vino a dar una... Ah, bueno, los trapitos al sol. Bueno, listo, basta. Se explota todo. Chao, Belén. Saludamos. Parece que el... ¿Cuándo empieza el periodístico de la tarde? ¡Qué pregunta! Dentro de poco se viene el periodístico de la tarde. y nos vamos a escuchar un tema de Ráfaga. Gracias a Quimé, gracias a Victoria, gracias a Mariano y a Sebastián Ovalle. ¿Qué? ¿Nos? Acompañaron este día. Ráfaga. ¡Chau, chicos! ¡Chau! Que no me querés y yo me dedico al alcohol. Ráfaga. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanza tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, no hay amor.